una reunión de intercambio que habíamos solicitado en forma urgente. Como ustedes saben, hemos manifestado nuestra desconformidad por la forma en que se había comunicado esta iniciativa. Iniciativa que queremos ser muy claros y precisos, compartimos. Tanto el sindicato médico como FEMI, que participó en la reunión, como la Asociación de Medicina Intensiva, como todos los actores. Estamos fuertemente involucrados en la respuesta país a la pandemia desde nuestro lugar. Y esto es parte de ser parte de esa respuesta. En el día de hoy intercambiamos sobre cómo implementar y cómo avanzar en planes de contingencia, que de eso se trata. Lo que queremos es asegurar a la población que en el caso de un escenario de catástrofe y se tenga la desgracia de estar en una cama de terapia intensiva, el profesional que asista a cualquiera de nosotros que puede estar en esa situación tenga las habilidades y competencias y conocimientos mínimos para brindar una asistencia de calidad. De eso se trata. No queremos que esto pase y obviamente no parece que esto fuera a ocurrir en el corto plazo. Pero es una posibilidad que si miramos lo que ocurre en el mundo, pasó y puede pasar. Entonces, no podemos esperar a que pase. Entonces, es razonable tomar las medidas y las precauciones necesarias para estar preparados para ese escenario. En ese sentido, tanto las organizaciones gremiales como la Sociedad de Medicina Intensiva, creemos imprescindible, así lo trasladamos y así también entiendo que lo entiende, que quien determine ese piso de habilidades y competencias de las especialidades afines para colaborar en medicina intensiva en caso de ser necesario, lo determina la cátedra de medicina intensiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que es quien nos forma como intensivistas y a todos los especialistas del país. Por tanto, de aquí surgen instancias de trabajo práctico, concreto, que tiene un componente de contenido académico para llevar adelante estos cursos, que no solamente pretendemos que sean para el sector público, sino también para el sector privado, con una visión país y Sistema Nacional Integrado de Salud. Obviamente ACE no puede coordinar eso porque es ACE, pero vamos a trabajar para que esto tenga una visión de sistema y de fuerte complementación público-privada. Y obviamente un componente gremial, de cuál es el vínculo y de qué manera esto se establece, se relaciona con el sistema de estos colegas. Y vamos...